Buenos días. Mi nombre es Juan Francisco Velázquez Enríquez y pertenezco a la comunidad de Santa Catalina del Monte. Muchas gracias por la invitación por parte de Cristóbal y Mayra y toda la organización. Mi comunidad se encuentra ubicada al poniente del municipio de Texcoco, en la zona alta, más llamada la zona de montaña de Texcoco. Somos una comunidad indígena de tiempos ancestrales. Está conformada por una población que tiene dos actividades predominantes, que son el de músicos y el de floristas, que conforman una población más o menos de un 80%, y el 20% restante de la población se dedica a las distintas actividades que se encuentran para la funcionalidad de la comunidad. Tenemos nuestras fiestas tradicionales, nuestras fiestas tradicionales religiosas, que son la del 19 de marzo, el 13 de junio, el 6 de agosto, el 25 de noviembre, el día 1 de enero y el 20 de enero. Y aparte de otra fiesta tradicional religiosa, pero con pasado prehispánico, que es el Día de los Muertos. Otra tradición prehispánica que tenemos es el Día de la Pantla, la celebración del agua. Les podría hablar un poquito de nuestras fiestas religiosas y un poquito de nuestras fiestas prehispánicas. En nuestras fiestas religiosas, enfocándonos a la fiesta del 25 de noviembre esencialmente, que es la fiesta patronal de la comunidad, se organiza por forma de cuota obligatoria para toda la comunidad para la realización de esa fiesta, el cual implica el pago de bandas, el pago de cohetes, el pago de artistas, el pago de elementos que son como lonas, templetes, audios para eventos religiosos netamente. Eso es por parte de la comunidad. Aparte, se han formado a través del tiempo grupos que se encargan de dar gracias a la patrona y también dan donaciones. Hay un grupo de floristas que se encarga de hacer el arreglo floral de la iglesia. Aparte de su aportación obligatoria de su cuota comunitaria, ellos dan el arreglo floral. Hay otro grupo que se encarga de dar la portada principal de la iglesia. Hay otro grupo que se encarga de dar pues ese grupo empezó dando cohetes y se ha ido diversificando, ha dado manteles, ha dado candiles, ha dado tapetes de aserrín para la celebración de la fiesta del 25. Y hay otro grupo que se encarga de dar una banda de música sinaloense. O sea, hay un sinfín de grupos que se caracterizan. No podía faltar el grupo de los músicos, porque el grupo de los músicos también da su aportación para la fiesta del 25 de noviembre. Y pues son las bandas para los novenarios. Los novenarios empiezan el 14 de noviembre y terminan el 23 de noviembre. En ese lapso, todos los músicos participan en las peregrinaciones que hacen las imágenes de Santa Catalina, Santa Cecilia y la imagen de Santa Catarina en el recorrido de los novenarios. Aportan la música para esos novenarios y además el grupo de músicos aporta una banda para el concurso que se realiza año tras año, que es tradicional en el pueblo de Santa Catarina del Monte. Y una banda la pone en la comunidad con nuestra cooperación y otra banda la pone el grupo de músicos. Eso es a grandes rasgos nuestra fiesta religiosa del 25 de noviembre. Organización, se encarga de organizar todo eso, se encargan los fiscales, los mayordomos. Hay cuatro mayordomos para la comunidad que se divide en cuatro partes. Y ellos son los que se encargan de recolectar el dinero para todas esas cuestiones que son nada más netamente de la comunidad, porque las cuestiones de los grupos tienen su organización interna. Eso es a grandes rasgos lo que sucede con nuestras fiestas religiosas. En nuestras fiestas religiosas prehispánicas, pues entra la fiesta de Todos Santos, del Día de Muertos. Ahí sí es una festividad de todo el pueblo. Todo el pueblo se organiza, pero individualmente. Ahí en las organizaciones individuales son por casas, por jefes de familia. Se preparan altares para ofrendar a los que ya no están físicamente, pero sabemos muy bien nosotros que están espiritualmente. Son procesos de días, porque las mujeres empiezan a hacer limpieza de toda la casa, de todos los enseres que se necesitan para la casa, desde barrer bien, lavar todos los trastos, toda la ropa, las cobijas. Es muy curioso, en esas fechas parece que vendemos cobijas en todo el pueblo. Eso es por parte de las mujeres. En la etapa de preparación, por parte de los hombres, pues los que no tienen horno, algunos los empiezan a elaborar para hacer el pan. Se empieza a recopilar la leña. Se empiezan a llevar todo lo que se va a necesitar para la fiesta del Día de Muertos. Ya en vísperas, que es 26, 27, el pueblo se vuelve una panadería típica de la región. No puede uno ver casa que no tenga, que esté haciendo sus panes, unos con bien adiestrados, otros que van empezando. Nos encontramos con muchas alegrías, muchos sinsabores de mucho tipo de pan. Se compra su harina, se elabora el pan con la harina que se compra. Estrenan muchos sus hornos de piedra, porque lo tradicional es el horno de piedra, y también ya se cuenta con el horno de gas, pero con el horno de piedra, los que lo estrenan, pues es otro tipo de sabor del pan. Eso es para los hombres. Ya para las mujeres, se encargan de hacer el 28 se reciben a los fieles difuntos accidentados, El 29, el 30 se reciben a los niños no bautizados. El 31 se reciben a los niños bautizados. Y el día primero ya se recibe a todo el grosso de fieles difuntos que hay. Y se despiden el día 2. Ya las mujeres, desde el 28, empiezan a la elaboración de todo lo que se va a poner en el en el altar, para que se lleven las almas lo que se les va a poner. Encontramos el mole, el arroz, los frijoles, se compran naranjas, plátanos, todo lo que degustaban los fieles difuntos es lo que se les ofrenda para que se lo lleve. Aquí es muy curioso, y uno que vive ahí lo siente, y a título personal yo les voy a decir que el día de a primero y el día 2 hasta las 12 del día, en cualquier ofrenda que vaya uno, encuentra un aroma exquisito, rico. Y por cuestiones que no sabemos, pero que vemos, el día 2, después de las 12 del día, todo el aroma de todos los alimentos que se ponen se pierden. Nosotros allá tenemos la creencia de que como se van el día 2 a las 12 del día, se llevan todos los aromas y sabores de lo que se les puso en el altar. Eso es por parte, a grandes rasgos, por parte de la fiesta tradicional religiosa prehispánica que tenemos allá del Día de Muertos. La otra fiesta prehispánica que tenemos es el Día de la Pantla. Todavía no bien definida qué significa Pantla, porque unos nos dicen que una cosa, otras que otra cosa. Lo que sí sabemos que es la fiesta del agua. Pero la fiesta del agua es la iniciación, el agradecimiento a los guardianes espirituales que tenemos en nuestros manantiales allá en la comunidad. El ir a darles gracias porque ellos mantienen o resguardan espiritualmente nuestros manantiales. Nosotros deberíamos de hacer lo propio. Por ser guardianes materiales, deberíamos de reforestar, cuidar nuestros manantiales. Tenemos un poquito de deuda hacia los guardianes espirituales por parte de nosotros, los guardianes materiales, de no apoyar tanto a eso. Entonces, eso es por parte de la Pantla, ¿no? Y ya en el ámbito social, la Pantla, pues empezamos con mañanitas desde la mañana, la limpia de caño del manantial hacia los depósitos, desayuno comunitario. Hay una misa comunitaria para llevar todas las cruces que se tienen en los depósitos de almacenamiento de agua. Van a misa a la iglesia. De la iglesia se regresa uno con sus diferentes comités a sus diferentes manantiales para ir a dejar las cruces que fueron a oír misa. Eso pasa en el transcurso del día, y en la noche hay una convivencia comunitaria para dar gracias por el agua. Eso es, a grosso modo, nuestras fiestas tradicionales, nuestros ritos ancestrales, ya mezclados con lo religioso. Tenemos también medicina tradicional. Hay varias curanderas que les llamamos allá, que se dedican a eso. Casos muy particulares que tenemos, pues es la señora Catalina Linares, la señora Fausta Linares, la señora Reina Espejel. Ellas son las curanderas tradicionales que tenemos allá, pero también tenemos curanderas tradicionales invisibles, porque en todas las casas de toda la comunidad, las abuelas tienen esa sabiduría de saber qué hierbita podemos utilizar para un dolor de estómago, que tienes muy inflamado la parte del riñón, te dicen tómate esto, tómate lo otro. Es una medicina tradicional invisible, pero que nosotros allá sí lo tenemos. Aparte de las curanderas tradicionales que sí se dan, o sea, que sí hacen el trabajo de curanderas a todos los que van. Y las invisibles, pues nada más son a los mismos familiares de la familia, del seno familiar. La abuela más vieja de la familia es la que le empieza a decir a la nuera, a la hija, a la nieta, qué es lo que debe de poner, tomar, para cuestiones así muy, muy cuando hay situaciones muy de alguna emergencia. Hay curanderas que saben sobar. El caso de Doña Fausta, el caso de Doña Reina con el método de las ventosas, el caso particular de Doña Josefina Hernández con el flotamiento de huesos, pero que pues sí nos arreglan los huesitos cuando no hay ninguna fractura, porque cuando hay fractura ya dice, no, ya ni le muevas, ve con el médico que te saque una radiografía y ya va a ver, ya va a ver. Pero también han habido casos de parte de ella que los empalma y el hueso se regenera poco a poco, pero son casos muy, muy muy muy muy esporádicos. Los músicos, los floristas, hablar de músicos y floristas es hablar de bellas artes en nuestro México. Tenemos músicos muy finos, tenemos músicos que estudian en el conservatorio, que estudian en la UNAM, que estudian en la Olimpia Olistli, aquí en el aquí en Texcoco. Y pues, ¿de dónde salen? Pues de los mismos músicos grandes, de los viejos músicos que han ido, que se transmite generación tras generación. Porque ahí es muy bonito levantarse a las 5:30, 6 de la mañana y oír que están estudiando los niños, los jóvenes. Y pues ahí no es una universidad, no es no es una escuela de música, pero los vemos ahí tarareando todas las notas musicales a los músicos y así se van formando. En la actualidad hay músicos que están estudiando en Europa, hay músicos que están estudiando en Estados Unidos, hay músicos que están estudiando, no sé por qué, en Colombia. En todas partes del mundo parece que ahorita tenemos músicos de Santa Catalina del Monte, Canadá, Estados Unidos. Es por parte de los músicos. Por parte de los floristas sí son, pues, algo que plasman de sus manos hacia la naturaleza de las flores. Es algo increíble ver que ellos pueden transformar una zona, un salón de eventos normal en una selva, pero agradable por todo el movimiento que le ponen, de poner toda la naturaleza en su lugar y hacer agradable el momento para el evento, para eventos sociales, para no sé, un detalle que se ven en las florerías, ¿no? De los novios que les mandan a las novias los arreglos, y pues ellos tienen la delicadeza de preguntarle al cliente para qué quieres el arreglo. No, pues que necesito un arreglo porque me peleé con mi novia, me peleé con mi esposa. Todo ese detalle, cuando estás con ellos y escuchas verlos platicar, dices, ¿por qué tiene que indagar todo eso? Ah, porque el arreglo tiene que llevar el motivo de por qué está llegando. Entonces, el motivo es una pelea o es el aniversario de que nos conocimos o que nos casamos. Todo eso, ellos tienen la destreza de poder transmitir con las flores ese mensaje. Un bautizo, un recién llegado, cuando llegan los bebés a los hospitales y llegan la gente pudiente, pues yo quiero que mandes un arreglo floral porque mi esposa dio a luz. Quiero un arreglo floral para mi esposa y un arreglo floral para el bebé. La esposa lleva sus motivos, sus flores adecuadas para después del parto, y el bebé también, sus alusiones. Es increíble ver en una florería carritos, biberones chiquitos, gorritos. ¿Por qué? Porque es alusión a la llegada de un nuevo bebé. Entonces, es un arte que tiene mucho atrás de lo que vemos nosotros con un arreglo floral. Esto es en alusión a lo agradable, a lo desagradable también, porque pues también tenemos momentos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, y ellos también, para esos momentos, también se manifiesta uno con flores. Y pues a veces son las flores de las coronas, las cruces, los mismos cubrecajas que en su momento se tienen que llevar. O sea, para todo el momento social que llevemos, todo se manifiesta también con flores, según su momento que llevemos. Hemos tenido en nuestra comunidad momentos difíciles, momentos que no sabíamos cómo manifestarnos. Uno de esos momentos fue la discriminación que sufríamos nosotros en el 2000, 2002, 2003, 2004, por parte de líneas de autotransporte privado de Texcoco a Santa Catarina del Monte. Era una indiscriminación muy, muy fuerte, porque no nos bajaban de quichos, gatos, los de la montaña, pero que no se daban cuenta pues que nosotros éramos parte de su nosotros los manteníamos, por la cual en un momento pues de en esos momentos de tensión nos quisieron aumentar 50 centavos al transporte. No fueron los 50 centavos los que nos estaban indignando, sino fue el modo en que nos trataba los operadores de las empresas. Y optamos por decidir formar un transporte comunitario en la comunidad. Fue una lucha, pero una lucha que desde afuera se veía por qué quieren ellos un transporte, pero nunca vieron que la lucha no era por el transporte, sino era por la discriminación que nosotros sufríamos por parte de los operadores o hasta por parte de la gente que estaba en la administración aquí en las empresas cuando llegábamos y les decíamos a qué hora sale el carro, no, a qué hora sale el guajolotero que se va a ir para allá arriba y que quién sabe qué. Y se decide emprender la lucha. Nunca pensamos que iba a llegar a tal grado porque eran 50 centavos y nosotros lo que queríamos era que se dignificara la comunidad, que se nos tratara como lo que somos, unos seres humanos. No queríamos que se nos trataran como objetos o como pues allá las muchachas, algunas veces llegaban y jugaban los mismos operadores y pues tenemos mucha gente que tuvo sus niños con muchas mujeres que tuvieron sus niños con muchos operadores que nada más llegaron, las utilizaron y las dejaron. Todo eso se fue mezclando y no pudieron los gobiernos, porque hay que decirlo así, no pudieron los gobiernos contra ese pilar que les pusimos, que era la discriminación social que había hacia la comunidad. Y pues se fue creando el transporte comunitario con camionetas pick-ups, con camionetas de redilas, poco a poco. Nunca pensamos que iba a llegar hasta ahí, porque pensamos que el gobierno sí iba a poner un estate hasta aquí. Nosotros teníamos negociaciones con Transporte Terrestre, que en ese entonces lo encabezaba un señor Maldonado Hernández, que llegábamos y le decíamos nuestro pliego petitorio es la dignificación de nuestra comunidad. Y llegaban enfrente de nosotros los transportistas y llegaban con un ofrecimiento que pues él veía que éramos gente que no estábamos pidiendo una cosa muy, muy difícil, pero que para ellos era muy, muy difícil de cumplir, que era la dignificación de la comunidad. Dos, tres veces vimos cómo les aventó los papeles en su cara a los señores transportistas, el secretario de transporte en ese entonces del Estado de México. Dice, es que estas personas no le están pidiendo lo que ustedes están trayendo en estas hojas. Estas personas no están pidiendo los 50 centavos que siquiera que lo están aumentando ustedes. Ellos están pidiendo un transporte de calidad, el cual nunca pudieron acreditar los transportistas. Y pues poco a poco, con camionetas pick-ups, con camionetas de redilas, se transportó a la gente durante un mes y poco a poco, de manera natural, se fue metiendo camionetas ya con características para un servicio de transporte. Ya cuando teníamos microbuses, porque eran micros, se nos da una patada legal, ¿no? Una cachetada legal cuando nos retienen a cinco camionetas, contábamos con 15, se nos retienen a cinco camionetas aquí en Texcoco, y no las detienen aquí en Texcoco, sino que nos las mandan hasta Ecatepec. Nos mandan a Ecatepec las camionetas, el pueblo indignado porque pues no había habido respuesta ni positiva ni negativa, quiero decirlo, de parte de la autoridad, transporte terrestre del Estado de México y transporte de aquí de Texcoco. Al no tener ninguna respuesta de ellos implementan por retenernos las camionetas, pensando que nos iban a intimidar. Ahí es donde nace la verdadera lucha social del transporte de Santa Catarina del Monte, porque es cuando se organiza la comunidad y dice: vamos a ir por las camionetas de la comunidad al municipio de Texcoco. Se baja la comunidad organizada, porque no fue desorganizada, organizada por asamblea, y se convoca a bajar en plantón, en marcha, desde Santa Catarina del Monte. Salió una marcha de unos 15 a 20 personas del centro de la comunidad. Cuando salimos de la comunidad, ya venían unas 2.000 personas incluidas en la marcha. ¿Qué podemos decir de la salida de la comunidad a la entrada del municipio? Pues ya veníamos de la misma comunidad, porque no traíamos apoyo de otra comunidad. La misma comunidad, traíamos como 4.000 personas en la marcha. Era una marcha pacífica. Fue una marcha pacífica. El cual, al llegar al Palacio Municipal de Texcoco, pedimos que salgan los representantes de la autoridad, porque ya no íbamos a negociar con empresas privadas. Teníamos que tener una respuesta de parte de la autoridad, el cual nunca se hizo presente. El señor presidente en aquel entonces, Higinio Martínez, se dio a la fuga. No supimos por dónde, pero se dio a la fuga, porque estaba ya cuando llegamos. Se dio a la fuga. Ahí se complementa con el apoyo del Frente de Pueblos de Atenco. Se complementa porque llegan y nos apoyan para sacar nuestras unidades, y nos proponen, o se propone por asamblea, que se instala enfrente del Palacio Municipal. Se instala una asamblea y se propone ir a cerrar la caseta de la entrada de la autopista de Peñotexcoco. Y se aprueba en la asamblea, y fuimos a cerrar la entrada de la autopista. Ahí tuvimos a un agente del municipio y a un agente gente del municipio y gente del transporte terrestre, que pues nos decían que los teníamos secuestrados, pero no, estaban ellos con nosotros en el plantón. Y sí, se logró, afortunadamente, digo, porque nosotros seguíamos estando, las 2.000 personas que salimos de la comunidad, seguimos estando aquí en la entrada de la caseta, manifestándonos. Pero en la comunidad teníamos el conocimiento que habían unas 5.000, 6.000 gentes esperando los acontecimientos que se nos vayan a dar aquí, a los que estábamos en la entrada de la autopista. Eso es a grandes rasgos lo que se ha logrado, se logró ese día en particular con nuestro transporte comunitario. Ha tenido sus variantes, sus cambios a favor, como todo proceso, unos a favor y unos en contra. No todos han sido a favor, no todos han sido contra. Ha habido un equilibrio, hemos tenido un equilibrio, hemos tenido cosas favorables, cosas desfavorables, como les digo, hemos tenido equilibrio con el transporte comunitario de la comunidad. Hemos tenido cosas muy favorables porque al ser los choferes de allá, ya conocemos a nuestra gente, sin querer. Después de que se implementa nuestro transporte comunitario, cabe mencionar que hemos dejado de tener asaltos. Y asaltos, ¿por qué? Porque mucha gente, no quiero decir que toda, pero sí mucha gente de la que trabajaba en el transporte público, pues llevaba a sus amigos de ayudantes. Y esos amigos pues ya son de dudosa procedencia, ya son para cuestionar. Y pues de repente ya encontrábamos a gente que les robaban sus tanques de gas, o que pues iban pasando el camión y veían que pues ahí había algún objeto de valor y pues al otro día se desaparecía. No podemos decir de los operadores, pero sí cuestionamos mucho la gente de la gente que se hacían acompañar los operadores en ese momento. Entonces sí hemos tenido una disminución de parte de asaltos, atracos así. Se perdía ganado, borregos, animales de carga, caballos, burritos. No sabemos por qué. A pesar de tener nuestra vigilancia comunitaria, se hacían este tipo de sustracciones. Y pues más, ¿no? Los jóvenes ya empezaban a agarrar muchos hábitos que pues los operadores o la gente que llegaba con los operadores les llegaba y les decía, ¿no? Y dentro de la inocencia de la comunidad, pues sí, se llegaba a eso. Y sí, afortunadamente ahorita se ha disminuido mucho eso. Ahorita sí sabemos quiénes son los operadores y pues ya no. Si hay alguno otra persona que le gusta lo ajeno, pues ahí en la misma comunidad se tiene identificado y se sabe quién es. Porque pues no vamos a decir que somos una comunidad libre de eso, ¿no? Yo creo que como comunidad también tenemos nuestra gente que también no le gusta trabajar, le gusta lo fácil, que después se vuelve difícil. Eso es por parte del transporte. Nuestra comunidad ha venido sobreviviendo a través de los tiempos. Nos han otorgado desde el rey, pues bueno, desde la época colonial o más para atrás, desde la conquista, se nos otorgó un fondo legal para la construcción de nuestra comunidad. De ahí, en la época de la la conquista, la época de la independencia, cuando entra la independencia y empiezan el florecimiento de las grandes haciendas, la hacienda Chapingo en ese momento va y se toma la posesión de nuestras tierras ahí en Santa Catalina del Monte. A pesar de tener nuestro fundo legal que nos otorgó el rey, el rey que, bueno, el rey en la época de la conquista, documentado también. Hacienda Chapingo va y hace posesión de nuestro territorio, parte de nuestro gran territorio, y y en la época después de la revolución, Santa Catalina reclama su posesión, sus derechos de su terreno, por la cual le dan la restitución del ejido. En 1927 parte de la restitución del ejido, y en 1968 se nos da la restitución de nuestras tierras comunales en diario oficial y con la promulgación de nuestra carpeta básica y nuestro mapa de posesión y deslinde. De ahí hemos tenido muchas amenazas de parte del gobierno por querer que nuestro terreno se regularice para que se vuelva propiedad privada, cosa que a nosotros no nos conviene, porque la tierra de allá es de todos y para todos. Lo que allá se cuenta, el bosque, el monte, las aguas, los manantiales, son de todos para uso de todos. Si llegáramos a caer en el error de que nos den nuestro papelito, seríamos dueños de una porción de tierra. Pero ¿qué va a pasar con nuestros bosques? ¿Qué va a pasar con lo más preciado que tenemos allá, que es el agua? Porque nos hemos dado cuenta que allá y en todas partes el agua es todo. Entonces, si nos regularizan, nos van a dar la posesión legítima, dicen, legal, dicen ellos, porque nosotros la tenemos legítima y legal ahorita, pero ellos lo que quieren es que nos den unas escrituras para que disque valgan más. ¿Qué va a valer más? 50, 100 mil pesos que un terreno. O válgase, ¿quién va a gobernar nuestras aguas? ¿A quién vamos a tener que pedir permiso para tomar un vaso de agua? Esas amenazas las hemos venido teniendo. Hemos tratado de tener programas que se anuncian con bombo y platillo en las estaciones de radio, de televisión, en los canales de televisión, que nos mandan folletos, que el programa fulano de tal, el programa fulano de tal. Ah, sí, van a llegar allá. Pero dicen, aquí está el programa. Pero para que tengas el programa, necesitas regularizarte. ¿Por qué nos tienen que cuestionar esos tipos de programas? ¿Por qué? Si son programas para la gente indígena, natural, ¿por qué tienen que ser cuestionados esos programas? Y lo peor de todo, como no aceptamos, pues se van los programas. Llegan otro tipo de programas, otro tipo de propuestas, que nos dicen, les vamos a venir a poner 4 torres de energía eléctrica de las grandototas y les vamos a dar 5 millones de pesos. Ah, ¿por qué nos van a venir a poner cuatro torres de las grandototas y nos van a dar 5 millones de pesos? Pues la gente, hay mucha gente que pues nunca escuchó esa cantidad de dinero. Nosotros lo hemos escuchado, pero nunca los hemos visto. Y pues hay mucha gente que sí está muy tentada por los dineros y así llegan, y señores, 5 millones de pesos en la primera asamblea. En la segunda asamblea, no, pues como los vemos dudosos, les vamos a dar 7 millones de pesos. Pero denos permiso poner nuestras torres de electricidad. Bueno, ¿y qué? Poniendo las torres de electricidad. No, no, no, ustedes van a seguir teniendo toda la posesión de los terrenos. Nada más queremos el permiso para pasar por ahí las torres de electricidad. ¿Qué implica las torres de electricidad? Les cuestionábamos. Va a haber una modificación en nuestros terrenos, llámese de cuestiones de nuestras plantitas medicinales, que pues allá las conseguimos en como plantas silvestres. Algunas veces no las sembramos, sino que se nacen de manera silvestre. No, pues sí, todo eso no ve ninguna perjudicación, no ve ningún prejuicio ni nada de eso. ¿Y qué pasa? Nos dicen muchos jóvenes, se ponen a investigar, ¿y qué pasa con la radioactividad que llevan esas torres a través del tiempo? Porque no se manifiestan a 1 o 2 años, sino que se manifiestan a 25 o 30 años. No, pues que no hay ningún problema y todo eso. La gente estaba bien emocionada, no, sí, que pongan así, de todos modos, si les demos permiso o no les demos permiso, pues van a poner las torres. Gracias. Digo, no, aquí los gobiernos son bien astutos, nos dicen, este dulce te lo dimos, pero si te lo arrebatamos, nos van a cobrar, si el dulce vale 1 peso, si te lo arrebatamos, nos van a cobrar 5 pesos, y si tú no los das, te vamos a pagar 50 centavos. Dijo, entonces mejor que nos los expropien para que nos los arrebaten. Y no nos van a pagar 7 millones de pesos, puede que nos den un poquito más. Pues se ha estado en pausa ahorita eso lo de las torres eléctricas. El aeropuerto que se pretende crear aquí en el lago de Texcoco, nosotros no sabemos a ciencia cierta el proyecto original, porque pues jamás nos lo van a dar los gobiernos, pero sí sabíamos de la creación por nuestra situación geográfica de 1 o 2 torres de señalización para el aeropuerto en la zona de la montaña. No sabemos muy bien a dónde iba a caer, si en Santa María, San Jerónimo, San Miguel Tlaispa, la colonia Guadalupe, Santa Catalina del Monte. Pero sí sabemos de la existencia de 2 torres de señalamientos para la creación del aeropuerto aquí en la zona del lago de Texcoco. Son las amenazas que se tienen latentes ahorita. El crecimiento urbano, pues, se ha llegado a... no lo podemos detener, es un proceso natural, y que gracias a los oficios que allá se tienen, como se mencionaron, los mencioné hace rato, que es el de floristas y músicos, pues el crecimiento urbano ya ha sido un crecimiento comunitario, porque afortunadamente son los mismos de la comunidad los que hemos estado creando nuestras mismas casas. No hemos rebasado todavía, afortunadamente todavía, el límite, no estamos sobrepasados, No, pero sí estamos saliéndonos un poquito bueno, no sabría si es natural o no natural. Entonces, la zona, el crecimiento urbano ahí ha ido creciendo, pues como los niños, nace una casita ahora, mañana nace otra casita, a veces los niños nacen como 5 o 6 allá en el pueblo, en un solo día, pero las casitas sí nacen unas casas muy bonitas, nacen unas casas muy... Tenemos de diferentes características. ¿Por qué? Porque los floristas salen a eventos a diferentes partes de la República, los músicos se van a tocar a diferentes comunidades de toda la República. Entonces ya vienen, encuentran nuevas innovaciones y investigan y crean sus casas a su gusto. Los floristas igual. Y los que estamos allá, pues le seguimos atrás de ellos. Le quedó muy bonita su casa, pues permíteme tu plano y yo también hago mi casa de la misma forma. Eso es por parte de crecimiento urbano, qué sé yo, como ustedes lo llaman aquí. Allá nosotros, nuestra organización comunitaria está basada en dos bloques. Nosotros allá le llamamos al presidente comunal y al presidente ejidal, al delegado y al de Copasi. Digo dos bloques porque en una parte se encuentra el presidente de bienes comunales con su asamblea de comuneros que le dan a nuestra tierra legalidad, junto con el presidente del ejido que le da a la tierra legalidad. Y de este lado tenemos en el otro bloque, si lo queremos ver por bloques, pero somos lo mismo, tenemos a la delegación y al Consejo de Participación Ciudadana, que le dan legitimidad a la comunidad. Hablemos de la delegación para después entrar a COPASI, Consejo de Participación Ciudadana. Tienen una estructura que cuando yo nací ya se contaba. Esa estructura cuenta con el delegado o la delegación, sus tres delegados, primero, segundo y tercero. De esos tres delegados se conforman los comandantes, que ahorita me parece son 50 para la comunidad. De esos 50 comandantes se conforman los cabos de guardia. De esos cabos de guardia se sale la población restante que somos los guardiantes, porque todos somos guardias civiles en nuestro momento. La guardia es rotativa, a todos nos toca, a todos nos toca. Rotativa es en un círculo, se va dando vueltas y vueltas, nos toca un día un comandante con un cabo de guardia. Al otro día, otro comandante con otro cabo de guardia. Y así, así, así, hasta que se le da vuelta a la comunidad. Y a todos nos toca ser guardia civil allá. ¿De qué se trata la guardia civil? Pues hay días que hay mucho trabajo. Hay que entregar citatorios, hay que ir a acompañar al de bienes comunales a hacer una medición, hay que ir a hacer guardias para que los niños de la secundaria no vengan haciéndose peleas en el camino, o estar a resguardo en las entradas de las primarias para que todos los niños y papás, más que nada los niños, entren a la escuela y salgan y lleguen a su casa bien. También nos toca, cuando nos toca hacer guardia y tenemos un incendio en el monte, pues nos suben. Hay que ir a apagar el fuego en el monte para que no queme mucho. O cuando llegan los arbolitos para la reforestación, pues hay que ir a sembrar los 5 o 10 árboles, independientemente de la faena. O sea, esto es en cuestión de la guardia. Hay días en que no nos toca hacer nada afortunada o desafortunadamente, pero siempre hay actividad en la comunidad, en la delegación. Eso es por la estructura de parte de los de la delegación. La estructura por parte del Consejo de Participación Ciudadana está formado por su presidente, secretario y tesorero, y sus suplentes, que a su vez están encargados de coordinar a los jefes de faena. Los jefes de faena, a su vez, están encargados de coordinar a los faineros. ¿Quiénes son los faineros? Pues somos toda la comunidad. Toda la comunidad somos los faineros. Es una estructura que ya está formada. No se ha podido ni se puede debilitar, sino que hay que fortalecerla. Y esa estructura se encarga de... El presidente de Copasi se encarga de ver qué obras se requieren para la sana convivencia de armonía en la comunidad, como son calles, guarniciones, alumbrado público, faenas bien elementales como la limpieza de los caños. Es por parte de Copasi, y esa es la estructura que maneja Copasi. Tenemos otro tipo de autoridades agrarias civiles, que son las juntas de aguas. Las juntas de aguas también tienen su área de sus áreas a donde ellos ejercen. Esas autoridades de las juntas de agua se encargan. Tenemos la Junta de Agua de Atezcat, la Junta de Agua de Cuautenco, la Junta de Agua de Atlacolhuilla. Esas juntas de agua se encargan de llevar el agua hasta nuestras casas por medio de una infraestructura hidráulica. Aquí cabe mencionar que todos los sistemas de agua potable que existen en la comunidad, dos son de manera por gravedad, que no requiere mucho mantenimiento, pero que requiere mantenimiento también, y dos son por bombeo, que ahí sí se requiere de mantenimiento y de sostenimiento. ¿Sostenimiento por qué? Porque hay que pagar la electricidad hacia las bombas que están bombeando el agua de la parte baja a la parte alta. Aquí sí cabe mencionar que sí, sí es algo caro, pero no se tiene otra alternativa hasta el momento para sustituir el bombeo eléctrico por otro tipo de bombeo. Se han estado investigando por gente de la comunidad, se han estado haciendo experimentos, ahorita se está haciendo un proyecto, los proyectos, se tiene ahorita un proyecto de bombeo de agua, pero pues mientras no se tenga otra alternativa, ni modo, vamos a tener que seguir costeando la luz eléctrica. Y esos son los dos bloques que existen allá en la comunidad, el bloque que nos da legalidad ante las autoridades y el bloque que nos da legitimidad ante la comunidad. Legalidad nos las da bienes comunales y bienes ejidales, y legitimidad nos las da la delegación y COPASI. Para esto, de todo lo que les he hablado, nosotros hemos tratado de escribir parte de lo mucho que les he platicado aquí en un reglamento comunitario, porque hay mucha gente que dice, es que lo que tú me dices sí lo llevamos a cabo, pero ¿a dónde dice que lo debemos de llevar a cabo? Entonces, sí sabemos que existe, pero como no lo tenemos plasmado, no lo podemos implementar. Porque anteriormente nuestros abuelos sí decían, tenemos que ir a la faena y tenemos que ir a la faena. No era porque lo decía el reglamento. Tenemos que ir a la guardia y tenemos que ir a la guardia. No porque lo diga el reglamento, sino que porque era un uso y costumbre. Ahorita estamos tratando de darle esa voz al reglamento. Los jóvenes nos han ayudado mucho. Parte de esto es gracias a ellos. Mucha gente egresada de Chapingo, de la UAM, de la UNAM, de todas las universidades, tenemos gente que ha sido egresada de estas universidades, y son los que nos han complementado y nos han ayudado. Esperemos que la asamblea nos las fortalezca. Y esto que les puedo platicar a grandes rasgos de mi comunidad indígena de Santa Catarina del Monte.